Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en jueves 12 de febrero y nuestro programa número 23 en lo que va del presente año. La Rayuela, esta radio revista que inicia a las 9 de la mañana y acaba a las 12 del mediodía. Los acompañamos, ustedes saben, con temas de cultura, con temas que tienen que ver con el arte, con temas que tienen que ver con la salud, con el turismo, con patrimonio, con ciudadanía. Este es un espacio que queremos que mañana sea grato para ustedes. Queremos ser una compañía, queremos aportar ciertamente, pues cuando llegamos con nuestra señal hasta sus hogares. Un abrazo, gracias a nuestro director técnico Vicente Moya, que todas las mañanas está con nosotros estas 3 horas. Igualmente Gabriel Caicedo, que me acompaña pues en esta edición más, ¿no?, de La Rayuela. Felices nosotros de iniciar una edición con novedades, como siempre lo hacemos, ¿no? Y entre esos, ¿saben qué escogimos para hoy? Escogimos full tangos. Tangos y super tangos, tangos de los años 40, pero tangos también de ahora, de recién, tangos contemporáneos, que Piazzolla, pero también Gardel, también Aníbal Troilo, también el polaco Goyeneche. Oigan, y no podía faltar nuestro Julio Jaramillo cantando tangos, pues le hacía los tangos también y lo hacía muy bien, ¿no? La señora Margarita Lazo también, nuestra agenda cultural. Porque en Quito cada vez hay más y más eventos con muy buena calidad, ¿no? O sea, ya pasó, ya se quedó para la historia esto de que hay un músico ecuatoriano. No. Ahora los músicos son muy buenos. Tenemos gente en el arte, pero con muy, muy, muy buena calidad. Músicos de exportación. Así es que nosotros felices con todo esto. Pero les cuento que tenemos para el día de hoy una sorpresa. Y es que nos va a acompañar, ya están en nuestros estudios, ¿no?, Daniel y Fernián. Vamos con ellos a hablarnos la próxima media hora y ya van a saber de qué se trata. Desde ya un abrazo para ellos, bienvenidos. Gabriel. Muy buenos días. Buenos días. Todas las personas que nos están escuchando. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Recuerda que nos escucha también en internet www.radiocce.com. Hay grandes invitados para el día de hoy justamente. Ya los tenemos aquí en los estudios y creo que basta pues empezar con la entrevista. Así es. Bien, amigas, esta mañana estamos con Fernando León, conocido en el mundo artístico como Peñez. Él viene desde Valparaíso, Chile. Y cómo es curiosa la vida, miren ustedes, ayer pues, mientras hacíamos algún recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tuvimos la feliz coincidencia, si cabe decirlo de esta manera, de encontrarnos con Fernando León y con Daniel, mientras ahí pues hacían un poco de música en uno de los pasillos de acá de nuestra casa. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos, saludarlos y, por supuesto, invitarlos a que nos cuenten cuál era su experiencia en la música y, ciertamente, pues, qué hacen en nuestro país. Esta mañana, después de que ellos aceptaron esta invitación. Ya está con nosotros acá en el estudio Fernando León Feñez. Como decíamos, él viene desde Valparaíso, Chile. Gracias por aceptar la invitación, Fernando. Gracias por invitarme. Saludo a toda la gente que está escuchando, que supongo que no es mucho mi público normal, pero está bien, está bien. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo sales tú de Chile? Pues, ¿cuándo llegas acá a nuestro país, no? Mira, voy a tratar de hacer lo más resumido posible, para que no sea aburrido tampoco. Yo soy músico viajero desde hace mucho tiempo, hace hartos años, más de 15 años. Tuve una banda con la cual viajamos mucho a Europa, todos los veranos de allá, Europa del Este, como que nos fue undergroundmente bien. O sea, como para hacer una banda que es, no es popular, no es como radial, digámoslo así, no es, nos iba bastante bien porque teníamos un show muy físico. Y eso, bueno, hace poquito, hace un par de años, nos divorciamos con la banda y yo empecé a probar suerte a ver cómo me iba a mí solo. Viajando con mis canciones, tratando de hacer lo que tú viste, conociendo a músicos del lugar, él es de Quito, y tratar de que... mi proyecto es música muy sencilla de ejecutar, me refiero. No tiene gran complejidad. ¿Son composiciones? Son composiciones mías, las cuales musicalizo de una manera sencillita, pero cuando se lo paso a músicos que ya tienen más trayectoria, que son guitarristas, que son bajistas, que son todos, se arma una cosa muy bonita, que es una versión de mis canciones potenciada, y cada vez es diferente porque cada vez son distintos músicos. Vengo de Cali, donde me armé una big band, teníamos como 7 músicos, había violines entre medio, había, se parecía mucho a como yo me imagino mis canciones. Yo cuando las hago me imagino una orquesta detrás, claro, un corista, bailarín, elefante haciendo equilibrio. Y eso, pues con eso me puse a viajar en agosto del año pasado. Estuve en Bolivia, en Perú, acá ya estuve, y Colombia. Y llegué a Colombia y me empecé a devolver. Ahora pienso volver a Chile antes de que termine el verano de allá. Entonces, eso ha sido bastante entretenido, ha sido duro también, para que voy a decir que todo ha sido maravilloso. Pero no sé con qué conclusión quedarme. Es tal vez un poquito arriesgado. Yo reconozco que me equivoqué en hartas cosas en este viaje. Ya llevo casi 7 meses. 7 meses, exacto, tiempo. Y yo sufro de buena fortuna. Tengo buena suerte y todo eso. Pero a veces me confío mucho. Y tuve, bueno, lo que pasa en la vida en general, pues lo que le puede pasar a cualquier viajero. Yo soy un poco distraído porque siempre ando con canciones en la cabeza. Estoy como, cuando estoy solo, algo me estoy imaginando. Entonces he perdido dinero, perdí documentos. En Guayaquil me tuve que quedar pegado mucho tiempo, como entre octubre y noviembre. Por eso, que perdí documentos y no podía salir de ahí. Fernando, cuéntanos una cosa. Bueno, tú en Chile tienes una familia, supongo, tienes hijos. ¿Cómo es tu vida? No, yo soy bastante solitario. Vivo solo, soy como un poco, o sea, ermitaño. Ya. Tengo muchos amigos. Tengo de familia a mi mamá, que vive en el cerro de al lado, en Valparaíso. Todos vivimos como en barrios, los barrios son cerros. Y eso, a lo cual llegué a la conclusión de que tengo que vivir solo, porque a mí se me ocurren mis cosas como a las 4 de la mañana. Y he perdido muchas ideas por decir, no, mañana me voy a acordar. Y ahora lo que hago es, frente, si me ocurre algo, digo, ya, pues, oficio de músico, ya, levantarse, por último grabar un poco, zapatear un rato con la guitarra, hacer una versión que yo me entienda el otro día. Y cuesta vivir conmigo. He vivido pareja, he sido todo eso, pero... A lo mejor, en realidad, para muchas personas, digan, pues, vivir con un soñador no tan fácil. Es como, sería mejor vivir con alguien concretísimo, con el claro, que sí, yo lo entiendo súper bien, yo no lo discuto. Es que lo que pasa es que, es como para mí, pues yo en Cali estuve viviendo con una chica que teníamos una relación, pero ella era de los normalitos, que se levanta temprano, que tiene que ser. Yo me levanto temprano, pero a veces si se me ocurren ideas muy tarde, al otro día no valgo nada temprano. Entonces tampoco puedo decir que tengo un horario, lo intento, te juro que lo intento, pero la noche a mí me hace como, me dan ganas de guitarrear, me dan ganas de hacer lo que pero es más bien un ser nocturno. Sí, sí, mucho, mucho de noche, se me ocurren muchas cosas. ¿Qué tiene la noche para que te cautive tanto? Yo creo que es como, no sé, para la gente que le gusta más el frío y le gusta más el calor, hay gente que es mejor en la... Ni siquiera que le guste más, ahí uno tiene que aceptar de repente cuáles son sus horarios. Y yo entiendo que hay mucha gente que es nocturna y que sufre por un sistema que funciona temprano, que tiene que ser más eficiente. Y ahí están los que abrazan la almohada y todos los que sufrimos. Yo también alguna vez estuve ahí y se sufre. Hay gente que no sufre mucho, que funciona bien temprano. Y que envidia. Fernando, todos estos viajes, desde que saliste de Valparaíso en Chile, ¿los has hecho en bus, por tierra? Por tierra, todo por tierra. Pensaba irme a dedo, quería ser muy soñador, pero llevo tanta cosa, estoy tan cargado que no... Difícil, sí, me fui como con 300, 400 discos impresos, entonces la mitad de mi equipaje era discos solamente. ¿Ya? Yo me fui con un par de pantalones, esto, una chaquetita y viajar lo más liviano posible para no sumarme mucho el peso. Pero en todo caso ya tienes experiencia en estas aventuras, ¿cierto? Sí, ya sé qué hacer en ciertas situaciones, ya sé... Me autocensuro, ya no estoy con la locura de mostrar la locura a toda costa, dosifico, y eso hace que yo también lo pase bien, porque mis canciones, no sé, pues he tocado creo que 3.000 millones de veces, entonces a veces hacerlo un poco diferente, como lo que vamos a hacer ahora, no sé, en la radio es distinto para mí, me pone nervioso que estés tú. ¿Ya? Y no es lo mismo tener a una persona de público mirándote que a, no sé, pues a cientos, miles, porque tú no ves una cara. Entonces yo te hablo para ti. Claro. Disculpen, chiquillos que están escuchando, pero ella está más cerca. Allá la conocí antes. Esta mañana está con nosotros Fernando León, conocido como Peñez. Él viene desde Valparaíso, Chile, y pues en estos días es nuestro invitado, ¿no es cierto? Y nuestro país lo recibe con un abrazo grande, por supuesto. Esperamos que haya sido una muy buena estadía acá en nuestra patria. A mí me gusta mucho Ecuador, sí, lo he pasado muy bien. Bueno, estuve, como te dije, estuve obligado a quedarme un buen tiempo. Tengo grandes amigos en Guayaquil, en Montañita, en Machala y en Quito, por supuesto, grandes amigos. Y bueno, uno de ellos es quien va a tocar conmigo mañana. A propósito, mañana hay una muestra de lo que es este arte extraño que se llama Feñez. Yo soy una banda de una persona. voy a tocar en el Circa, un bar con bien, está bien profesional el bar, lo conocí el otro día. ¿Dónde está ubicado? Queda en San Marcos, en sí. Calle Junín, exactamente 170-130, Calle Junín, San Marcos. El Circa está es un bar, como les dije, bastante vacancito. Vamos a hacer un show bien profesional, un poco más acústico, pero no por eso menos bailable. Y están todos invitados. Mi nombre es Feñez, con Z final. Me pueden buscar en Facebook, en YouTube. Y ahí va a salir toda la información, seguro. Y nada, cualquier cosa me escriben. Yo me conecto por lo menos una vez al día y contesto a quien me pregunte lo que sea. De acuerdo. Incluso preguntas personales. Personales, muy bien. Tienes acá algunos instrumentos, cuéntanos de sí, ellos. Sí, mira, yo ando conmigo. Tienes en la... A ver, tienes en tu tobillo también. Tengo una mezcla bien rara de... ¿Cascabeles? Unos cascabeles de baile como de la India. ¿Ya? Que me regaló una amiga en Berlín, que tiene mucha historia, tiene mucho valor sentimental. Y el otro es de cuando yo hacía clase en colegio. Alguna vez hice clase a niños. Oh, mira. De riesgo social, le enseñaba a hacer música con pocas cosas. Con, no sé, por ejemplo, esto es un PVC. Es decir, con elementos que simplemente puedan emitir. Y suena. Uh-huh. Y si en el peor de los casos hacíamos percusión con el cuerpo. Entonces a veces nos amarramos alguna campanita a algún pie para ver cómo suena. Y este es un recuerdo. Esto es muy de colegio, esto es muy sencillo. Uh-huh. Y el otro tiene como una historia más como europea. Ya. Entonces voy a hacer una. Le voy a mostrar un. No lo voy a mostrar, una canción completa, algo un poquito resumido para que queden con ganas de ir mañana a la noche. Sí, sabí que no tengo ni un pesito. Y sabí que me siento abandonado. Ya me ves, solo soy un chilenito, pedacito igual que tú, magullado y asustado. ¡Hey! ¡Ay, te caché! Me miraste de reojo. Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Pescado! Te caché. Bueno, en este momento, eso. ¡Pescado! Son los coros y los tienen que hacer ustedes. Porque no vino Daniel ahora. Entonces, los coros son. Yo digo, por ejemplo, digo. ¡Te caché! Me miraste de reojo y dices. Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Pescado! Mira, que no te dé vergüenza donde estés. Si lo has hecho, notarás que te sube un porcentaje la alegriosidad. La alegriosidad sube como en un 23-24%, por lo menos. Si vieras la cara que tengo yo, la cara idiota, pero porque estoy muy contento. Entonces, inténtalo en la casa. Bueno, si les da vergüenza, si están escuchándolo así con los cascos, así, tal vez en la micro, podrían decir. Se tapan la boca y lo dicen un bajito. ¿Ya? Vamos a ver, te da suerte la alegría. Va a ser un buen día. Vamos, dice así. ¡Ay, te caché! Me miraste de reojo y. Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Ea! ¿Y te lo sientes? Se te mueve la patita y te robé esa sonrisita. Pues porque estamos conectados. Y es porque afuera, que hace tanto, tanto frío. Mira, vamos juntos, casi nadie acompañado. Es difícil cual ser pobre y tener críos. Cada uno ninguneado y asustado. Afuera hace tanto, tanto, tanto, tanto frío. Todos juntos, pero nadie acompañado. Y es difícil, cual ser pobre y tener críos. Cada uno ninguneado y asustado. Hay cada uno ninguneado y mal pagado. Hay cada uno ninguneado y mal gastado. Y como buen latinoamericano, ha llegado tarde mi colega. Claro. Ya está con nosotros Daniel, amiga. Hola, hermanitas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, sí, sí, sí. Nosotros seguimos acá con Daniel y Fernando León Peñez. Bueno, decíamos ya, ¿no? Peñez viene desde Valparaíso, Chile. El caso de Darío Vallejo. Musicalmente, artísticamente conocido como Danny Hill, pues él es de acá, de Quito, ¿no? Acá de Ecuador. Bienvenido, Daniel, qué bueno que ya te integras y estamos entonces todos completos. Muchas gracias. Conocemos que igual tú, pues como Fernández, tienes tu propio proyecto también acá en Ecuador. Háblanos un poco de eso. Sí, precisamente he trabajado con algunos músicos ecuatorianos. Y ahora último estoy promocionando mi disco solista. Es un EP solista que lancé, es totalmente acústico, se llama Finas Hierbas del Campo. Oh, qué bonito nombre. Sí, muy artístico. Inspirador. Sí, exactamente. Lo que se trata de este disco es regresar un poco a la parte acústica, a la parte sin melodía en la voz, sin muchos efectos en la guitarra, muy crudo, muy real. Como, es decir, mi música siempre trato de que sea honesta, de que pueda sonar lo más honesto posible. Hoy en día hay tanta producción para la música, sí, tanta producción para el arte, para la música, y se produce y se produce y se trata de limpiar y cortar tantas cosas, que a veces se olvida de fondo que la música tiene que ser honesta. A veces la música más honesta es la que te sale en la primera vuelta. A veces yo soy músico de jazz, entonces estudié mucha armonía y ese tipo de cosas, y de repente un día te levantas y te das cuenta de que con un la mayor y con un mi mayor es suficiente, y es más importante lo que estás diciendo y cómo lo dices que la cantidad de acordes y notas que van debajo. Hay más corazón, que hay como que el corazón toma el poder en ese tipo de cosas. Exactamente, y los músicos a veces olvidamos de que somos chamanes. De que en todas las culturas antiguas los músicos éramos los chamanes de la tribu. Entonces, y ponemos mucha parafernalia y nos olvidamos de ese contacto con la gente, esa mirarle a los ojos cuando tocas, esa sonrisa. No tanto que te admiren por con lo que estás haciendo, sino que al contrario, que se contagien con lo que tú estás haciendo. Exactamente. Sí, yo estaba, mientras escuchaba a Daniel, pensando que vamos a necesitar realmente tener un espacio más para seguir en esta conversación con Dani Hell, además que realmente dar el espacio que merece para escuchar su música, pues conversar un poco más de su vida, de su trayectoria. Con Feñez entiendo que casi está de viaje, ¿no? Pero pues nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera pedirles pues que nos regalen un tema más, es posible. Vamos a pensar un segundo. Un segundo. Sí. Ya pasó. Ya, está bien. ¿Este pobre? Vamos. Bueno, esto llega un poco como... No lo voy a explicar tampoco. Una canción, una bonita marcha. Dice así. Quería agradecer la presencia y la madrugación de Daniel Vallejos, quien va a agasajarlos con su acaramelada guitarra. Dice así. Estudiante, que no lo recuerda si era solo un estudiante. Y cuando hay que pagar, no hay patria que te ayude, patria que te ayude. que te congela el sueldo por milenios, pero todo sube. No debería ser así, sabí que no tení derecho a hacerme todo lo que hiciste. Yo no debería estar aquí mirando como fuerzas especiales golpean y condenan a ese pueblo que protegen de la boca para afuera. Pam pam pam para pam pam. Para servir y para proteger al que tiene el poder. ¡Fuerzas especiales! Para servir y para proteger al que tiene el poder. ¡Fuerzas especiales! Para servir y para proteger solamente al que tiene el poder. Pues simplemente a dar un abrazo enorme a Feñez y a Daniel Vallejo. Y saben, no, nos faltó, sigue faltando tiempo para compartir con ellos. Voy a hacerles una propuesta ahora que vamos al corte, a ver si podemos encontrarnos acá para compartir más de la música y de las vidas de ellos, que por cierto, y nosotros tenemos, les juro que es importante. Depende de lo que nos ofrezcan. ¿Quieres un segundo? Ya, pasó. Cuéntaselos. Por supuesto, cuenta con eso. Buenísimo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán, Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño. 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en Acción, y 19 horas 30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino. 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las Secuestradoras, y 18 horas 30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo.

de reojo. ¡Ojo! Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Pescado! A ver, a ver, a ver. El público que está escuchando esto debe hacer el coro, ¿verdad? Pues somos solo dos personas. Yo digo, te caché, me miraste de reojo. ¿Y ustedes? ¡Ojo! Lo que digo no es cabeza de pescado y... ¡Pescado! Ahí los chiquillos en el estudio... ¿Pueden hacerlo? Porque sí, yo sé que claro. Un poco temprano, la gente a lo mejor está un poco con la cabeza ya, voy al trabajo y todo eso. Pero esto te aseguro que te va a subir un 23-24% la alegriosidad. Está comprobado científicamente. Si tuviera mi cara en este momento, diría que tengo una cara de idiota, pero es porque estoy muy contento en realidad. Muy contento. Y es, el mantra es... ¡Ojo! ¡Pescado! ¿Ya? Vamos a hacer una prueba, una prueba. Si a ti te da vergüenza, si vas en el bus o algo así, te tapas la boca... Y cierra los ojos. ¿Ya? Ya, mejor igual. Si aquí el ridículo lo estamos haciendo nosotros. Ya, bien, dice así. Yo digo, te caché, me miraste de reojo. Y ustedes, ¡ojo! Lo que digo no es cabeza de pescado y... ¡Pescado! Excelente, excelente, ya. Bueno, ahora esta es la prueba de fuego. Vamos, viene. Me miraste de reojo y... ¡Ojo! Lo que digo no es cabeza de pescado. ¡Pescado! Te caché. Se te mueven las patitas y te lo ves a sonrisita. Pues porque estamos conectados. Y es porque afuera, que hace tanto, tanto frío. Mira, vamos juntos, casi nadie acompañado. Es difícil cual ser porte y querer frío. Cada uno ninguneado, asustado, repetido, condenado, obligado a ser esclavo, magullado y mal pagado. Ay, una mosca, ¿dónde está la mosca? ¿En el estudio? Wow. Ay, ay, ay. Tanto, tanto, tanto frío. Todos juntos, casi nadie, nadie acompañado. Y es difícil, cual ser pobre y tener críos. Cada uno ninguneado y mal pagado. Ay, cada uno ninguneado y malgastado. Ay, cada uno ninguneado y asustado. Mil gracias. Son las 9:40 a.m, amigas, amigos. Y en un momento más están ya con nosotros nuestros siguientes invitados. Y pues se trata de Tomás Guaña, y él ha venido acompañado con dos personas más que van a compartir con nosotros testimonios, y vamos a hablar sobre el alcoholismo y Alcohólicos Anónimos. Bien, hacemos una pausa en este momento. Y regresamos con mucho más de La Rayuela. Quiero comentarles antes de nada, perdónenme, me estoy olvidando algo importantísimo. Pues se presentará el libro de Evolucionismo en América y Europa, Antropología, Biología, Política y Educación. El jueves 2 de febrero, es decir, el día de hoy, se presentará en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica Ecuador el libro Evolucionismo en América y Europa. antropología, biología, política. Y pues miren, este libro es el resultado de los trabajos presentados en el sexto coloquio internacional sobre darwinismo en Europa y América, que se realizó en Galápagos en el 2015. Más información dentro de un momento. Piazzolla y verano porteño. La tardecita de Buenos Aires tiene ese... ¿Qué sé yo, viste? Salí de tu casa por el... minutos y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, este día jueves 2 de febrero ya están nuestros próximos invitados y se trata de Tomás G. y James S. de 24 horas Alcohólicos Anónimos del Valle. Es importante, amigas, amigos, realmente que todos abramos nuestro espíritu, nuestra cabecita, nuestro corazón para entender exactamente qué es esto del alcoholismo. El alcoholismo es un vicio, es una enfermedad. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Cuándo podemos considerar que en casa o un amigo nuestro o nosotros mismos estamos padeciendo de alcoholismo? ¿Qué debemos hacer frente a eso? ¿Qué hechos se suceden precisamente como consecuencia del alcoholismo? ¿O es cuestión de me tomo unas copas y duermo tranquilo ahí? ¿O acaso se nos altera nuestra conducta? ¿O acaso cuando ya no tenemos alcohol vemos otra forma para tener ingresos, ir a comprar una botella más de pronto? Bueno, miren todas las aristas que hay alrededor de este tema. Con Tomás hemos trabajado esto ya con anterioridad, y como no puede ser de otra manera, a nosotros, como La Rayuela, como Radio Casa de la Cultura, nos importan muchísimo los temas que tienen que ver con nuestra comunidad y queremos ser un aporte para ella. Tomás, James, bienvenidos, gracias por estar acá, un abrazo a ustedes, pues, y comencemos entonces. Tomás, empecemos por compartir esta información. ¿Qué es un alcohólico? Gracias, gracias por permitirnos tener este espacio y poder transmitir el mensaje. Gracias a usted, Beatriz, a todos los que forman Radio Católica, por, vuelvo y repito, permitirnos estos espacios que son muy importantes para nosotros, pues, y justamente lo que preguntaba, un alcohólico es una persona que tiene problemas ya con su manera de beber. ¿Cómo vemos si soy o no soy un alcohólico? Desde mi caso muy personal, yo soy un enfermo alcohólico, empecé a beber desde mis 14 años. Y nunca vi mi enfermedad, porque pues justamente uno dice, estoy joven, disfrutando de mi juventud, estoy estudiando, yo decía, 17 años, ya estoy en la universidad, yo no tengo problemas con mi manera de beber, ¿qué les pasa? Yo el menor de todos de la universidad y ya estaba, pero era el que más bebía. Alcemos un poco la voz. Y justamente me decía, pero lo que yo no veía es los efectos que me estaba trayendo conmigo el alcohólico. El alcohólico es una persona en problema. Porque yo, desde cuando empezaba a beber mi primera copa, no podía dejar de parar. Cuando bebía mi primera copa, yo necesitaba de otra. Se me levantaba una alergia y una obsesión para seguir bebiendo. La obsesión se me manifestaba en diferentes formas. A veces el miedo de poder hablar en público. Hoy día puedo hablar solamente con ustedes, pero el miedo de poder hablar en público, el miedo de poder sociabilizar, el miedo de poder hablar con mis padres, el miedo de poder hablar con mis hermanos. Eso hacía de que yo como que sienta muchos miedos, muchos temores, mucha falta de aceptación de lo que yo soy, de dónde vengo, de lo que me dieron mis padres. Y una de las maneras para yo poder huir era el alcohol. El alcohol. La Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, le determina como una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Y bajo ese concepto, esa determinación que le da la Organización Mundial de la Salud, o sea, eso pasó conmigo. Progresó, no hay cura, y la única cura en donde yo pude tener fue en Alcohólicos Anónimos 24 horas Valle de los Chillos. Tomás, ¿el alcoholismo se cura? No, no tiene cura. Nosotros somos catalogados, bueno, esta es una enfermedad mental. Una enfermedad mental. Nosotros decimos que somos enfermos por hoy y para toda la vida. Por eso somos enfermos, un enfermo alcohólico nunca se cura. No hay pastilla, con todo el respeto a la ciencia, con todo el respeto a los psiquiatras, a todo lo profesional. No hay pastilla que existe en el mundo que diga, tome esta zapatilla, tenga este suero, una inyección, un jarabe, que usted le diga y nunca más va a volver a beber. Lo nuestro es mental. Y eso nos ayuda en el grupo. En mi caso muy personal, a mí el psicólogo en el colegio me decía, mira Tomás, ven, conversemos, ¿qué te anda pasando? No me pasa nada. Mis compañeros de la universidad, oye Tomás, o sea, ¿por qué te pierdes? ¿Qué pasa? O sea, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? No me pasa nada. nunca nadie me pudo entender. Vuelvo y repito, con todo el respeto a las profesiones, el psicólogo no me entendió. En la universidad los profesores no me entendieron. Profesor, psiquiatra, nunca me entendieron. ¿Y en dónde pude yo entender? ¿Dónde existió un puente de comunicación? ¿Dónde existió un puente de compañerismo en la cual encontré personas, ¿no es cierto?, en las cuales tuvieron mis mismos problemas, un mismo historial de sufrimiento, aunque en diferente escenario, y fue en Alcohólicos Anónimos. Y fue ahí en donde yo pude dejar de beber. Nosotros vivimos las 24 horas. Por hoy no he bebido. El mañana no sabemos. No sabemos si mañana bebo o si mañana no bebo. Yo le invito también a Gabriel Caicedo que se integre a esta conversación con nuestros amigos Tomás. Y este día también viene James. Viene James quien nos ha participado su deseo de dar un testimonio, ¿no? James, bienvenido, gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias, igualmente agradecerles a este medio de comunicación, ¿no? Igualmente mi nombre es James, yo soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo en mi caso personal, como escuchaba mi compañero, yo empecé con drogas, ¿no? Yo empecé con la marihuana. El primer así como que contacto que yo tuve con la marihuana fue por un allegado a la familia, ¿no? Yo en mi caso personal me siento que cuando empecé a fumar, ¿no? Fue por más sentirme aceptado, no sentirme rechazado de las personas, ¿no? Entonces así como que él me había preguntado, ¿y has fumado marihuana? O sea, sí le había dicho, no pasa nada, ¿no? O sea, entonces fuma, ¿no? Fue la primera vez que hice con el contacto con la marihuana, ¿no? Y como escuchaba, ¿no? Para mí fue muy difícil, ¿no? Así como que de que mi familia me comience a mirar, ¿no? James, ¿qué te pasa? Como escuchaban, ¿no? O sea, tienes problemas, habla, comunícate conmigo, o sea, ¿por qué estás así? O sea, yo era siempre he sido una persona muy cerrada, ¿no? Una persona que he sido muy falta de comunicación. Mi familia siempre me pedía que hable, que me comunique, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el colegio? ¿Cómo estás en notas, no? Entonces yo siempre decía, no, bien, hiciste los deberes, sí, tienes que estudiar, no. ¿Qué tienes que hacer? No, nada, no tengo que hacer nada. O sea, yo siempre fui muy cortante hasta con mi familia, ¿no? Entonces, puedo recordar así también que ya como me decían, cuando los compañeros de grupo me abrieron las puertas, ¿no? Que esto fui progresando, ¿no? Entonces, en enfermedad progresiva y curable y mortal, me decían mis compañeros, ¿no? Y como digo, o sea, empecé con marihuana. A poco tiempo igualmente ya entré al... Recuerdo que ya me tuve que retirar del colegio, ¿no? Por otros motivos igualmente, ¿no? Ya entré nuevamente a estudiar y al momento de entrar nuevamente al colegio topé nuevamente ese ambiente, ¿no? De comenzar a conocer otro tipo de amistades y que te digan, oye, has fumado marihuana, ¿no? Entonces para mí fue así como que, no, sí, o sea, fue... Yo siento que el conducto para poder estar rodeado de otras personas que eran similares a mí, ¿no? O sea, de ahí a poco también comencé a tocar el alcohol, ¿no? Comencé a beber, muchas veces mi mamá tenía que verme cómo llegaba en condición de bulto a la casa, ¿no? Tenían que llevarme en brazos muchas veces, ¿no? O sea, así como que tenían que irme a golpear la puerta de la casa de mi mamá y aquí está James, ¿no? Y mi mamá muchas veces decía, hijo, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás así? ¿Por qué bebes, no? Yo nunca pude contestar el por qué, ni sabía el por qué en realidad, ¿no? Pero como digo, ¿no? Pasó un tiempo hasta luego, hasta cambié de droga, ¿no? O sea, ya no era ni la marihuana ni el alcohol, sino ya comencé a consumir base de cocaína, ¿no? O sea, ya para mí cambió todo radicalmente, ¿no? Porque en mi caso personal, cuando comencé a consumir esa droga, ¿no? O sea, yo me deterioré muy rápido, así como que físicamente, aparte de lo que mis compañeros me dicen mentalmente y del alma me dicen aquí que es también, ¿no? O sea, porque parte del grupo es espiritual, ¿no? O sea, no es religioso, ¿no? Entonces... Ya me comencé a deteriorar, mi familia ya me comenzaba a preguntar, James, ¿por qué estás así? Te noto flaco, me decían, oye, comerás, ¿no? Oye, se te ve con ojeras, estás durmiendo, ¿no? Entonces ya mi familia comenzó a buscar así como que ayuda, ¿no? Así como que, para que yo me pueda rehabilitar, ¿no? Mi familia así como que comenzó a ver lugares, en algún momento como escuchaba hablar con psicólogos, ¿no? O sea, me preguntaban, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué es tu comportamiento ese, no? Yo siempre tuve que... Más que todo hasta cuando hablaba con los psicólogos, ¿no? O sea, yo no podía hablar realmente lo que yo era, ¿no? Como que cuando en el grupo me da la oportunidad de escuchar a mis compañeros y reflejarme con parte de las vivencias con mis compañeros, ¿no? Entonces, yo casi siempre, o sea, hablaba partes de que sí eran, sí, como siendo ciertas y ficticias a la vez, ¿no? Entonces ya pasó un tiempo, o sea, ya hasta cuando el conducto para llegar al grupo fue un familiar mío, ¿no? Así es como el grupo me abre las puertas, ¿no? O sea, yo así como que siento, yo estaba muy joven, ¿no? Yo llegué juzgando al grupo, ¿no? Porque yo decía, chiste, yo no soy alcohólico, o sea, como digo, o sea, yo igualmente salir de esos lugares de los psicólogos, ¿no? Ya dejé el estudio de lado, me dediqué a trabajar con otros familiares, ¿no? Y entonces, así es que tú no estás mal, tienes dinero, ¿no? O sea, tienes cosas materiales, todavía estás con tu familia, entonces tú no estás mal, ¿no? No eres enfermo, ¿no? O sea, mucho menos yo no sabía que esto era una enfermedad, ¿no? Yo generaba que era como que en la etapa de mi adolescencia es que estoy así, ¿no? Como sabían decir la famosa edad del burro, ¿no? O sea, pero no, nada que ver, ¿no? Así como que pasó, ¿no? Y así es como el grupo me abre las puertas, ¿no? O sea, yo como digo, yo llegué juzgando, ¿no? Porque yo era muy joven, decía, no, esos señores ya de los 50 para arriba, de los 40, ya tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, yo estoy muy joven, ¿no? Pero mis compañeros me decían que le dé gracias a Dios, ¿no? Porque llegué muy joven y que me borraron mucho sufrimiento. Así es como yo llego al grupo. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos en este diálogo con Tomás Hay y James S. Ellos vienen desde Alcohólicos Anónimos, 24 horas del Valle de los Chillos, y estamos precisamente escuchando ahora mismo el testimonio de James, un joven que ha tenido que pasar pues por esta mala experiencia, ciertamente. Estamos hablando de qué es un alcohólico y tantos temas que pues rodean, ¿no?, a esta calificación como tal. Regresamos en un momento. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con frustración, Susana Cajas recibió la noticia de la muerte del mayor Edgar Vaca, investigado por delitos de lesa humanidad. Así lo dio a conocer hoy en el informativo Cultura en Acción. Nosotros hemos recibido con bastante frustración la noticia de la muerte de Edgar Vaca. Edgar Vaca muere como un prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. También aclarar a la ciudadanía que el juicio continúa. El juicio, inclusive antes de su muerte, iba a continuar porque, sin embargo, el general Vaca no podía ser juzgado porque estaba prófugo. En la justicia ecuatoriana no es posible juzgar a una persona que está físicamente ausente. Y no iba a poder ser juzgado, a pesar de eso el juicio continúa. E igual la situación es la misma, ¿no? O sea, ahora con el antes prófugo, ahora fallecido. Entonces no, el juicio no se suspende, el juicio se mantiene. Estamos esperando que llegue el 3 de abril, un día en el que la Corte Nacional ha indicado que va a darse la audiencia de juzgamiento. Susana Cajas ha impulsado el juzgamiento al mayor Edgar Vaca por el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín por los delitos de tortura, violación y desaparición. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Sandisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Sandisa y al grupo Hayak, invitados: Mía Correa, Proyección Altiplano y el Grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, Pretil de Zambisa, 1 de la tarde. Visita Zambisa en sus fiestas. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores: Eliseo Subiela, de 6 al 10. Largo Montier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los profesionales del arte y la cultura, a los creadores, artistas, productores, técnicos y demás trabajadores del arte y la cultura a registrarse en el RUAC y asumir la responsabilidad del destino de la Casa, que busca ser democrática y autónoma para responder a los desafíos del Ecuador del siglo XXI. ¿Qué es el RUAC? Es el registro único de artistas y gestores culturales en el que constarán los profesionales de la cultura y el arte, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios del sector de la cultura y las artes. Inscríbete ingresando a ruac.culturaypatrimonio.gob.es. Hashtag CCE RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 4 minutos y pues estamos aquí con Tomás G. y James S. de Alcohólicos Anónimos, 24 horas del Valle de los Chillos. Pues estábamos hablando acerca de las experiencias que han tenido que pasar pues Tomás y James en torno a esta enfermedad, como señala el propio Tomás, y citando pues a la OMS, es una enfermedad progresiva, mortal e incurable. Bueno, me surgieron algunas preguntas, Tomás. ¿Qué papel tiene que cumplir, por ejemplo, la familia cuando una de sus integrantes esté en este problema? Gracias. La familia es muy importante porque esta es una enfermedad en la cual nosotros no admitimos fácilmente, no admitimos ver nuestra realidad. Yo no admití tener problemas con mi manera de beber, a pesar de que mis hermanas me decían: mira, tu manera de beber no es normal. Parece que tienes algún problema. O sea, pero la familia y las personas que nos rodean, nosotros somos como un foco contaminante. O sea, el foco que contamina, hacemos daño a todo lo que nos rodea. ¿Sí? Pero la familia va un rol bien especial. ¿Por qué? Porque uno como enfermo lo que hace es manipular a la familia. Dice: no, mamá. Yo le siempre dije eso a mi mamá: mamá, hasta el 31 de diciembre bebo mi última copa. Y nunca pasó eso. Mamá, cumplo 18 años y bebo mi última copa. Después decía: no, mamá, consigo una novia y bebo la última copa. Y nunca pasó eso. O sea, fue excusas de un alcohólico en el cual lo único que estaba haciendo fue manipulando a la familia. ¿Dónde empieza ya a actuar mi familia? En donde ya se cansaron. O sea, el Tomás, en vez de venir a la casa a dar tranquilidad, daba problemas. Decía: oye, Tomás, ¿qué te pasa? O sea, la familia juega un rol muy especial porque en ciertos momentos la familia se vuelve cómplice del enfermo. se vuelve cómplice, si no es amiguito no pasa nada, o se vuelve como que tapador de una enfermedad. Y ahí es la familia donde actúa. A ver, hijo, estás en esta circunstancia, a ver muy bien. Hay grupo de alcohólicos anónimos, vamos, recibe una junta y pide ayuda. Estamos hablando de, en el caso de un hijo, que pasa en el caso de un papá, porque siempre un papá o una madre tiene otro rol dentro de la familia, de autoridad. Entonces, en ese caso, ¿cómo funcionan las cosas? Y digo padre o madre porque pues ahora se conoce igual de mujeres pues que han caído en el alcoholismo, sí, ¿no? En nuestras salas de junta existen hombres y mujeres. Y para cuando algún padre tiene problemas con su manera de ver, ahí actúan los hijos. Ahí actúan las hijas, la mujer, o a veces se quedan ya solos. Y por ejemplo, estos espacios para nosotros es muy importante porque, créanme, el que menos escucha es el enfermo alcohólico y el enfermo drogadicto. Pero el que más escucha es la persona que sufre al lado de la persona que padece de esta enfermedad. Y es ella la transmisora del mensaje que dice, mire, ahí hay un lugar. Cuando en nuestras salas, bueno, yo llegué al grupo soltero, como digo, jovencito, y en nuestras salas cuando vienen personas de edad, o sea, le traen los hijos. Y es tanto que les vienen, le traen a los padres, vienen tarde, les llevan a los padres, vienen, o sea, se convierte en tanta inseguridad, decir, bueno, no confío que mi papá esté o no esté en la sala, pero ya cuando está con nosotros, nosotros, bueno, hacemos un servicio de cuidar al nuevo, de pasarle el mensaje, de que vaya viendo cómo es nuestra sala de juntas, cómo nuestra manera de recuperarnos es de manera, o sea, hay hablando, no hay químicos, nosotros no tomamos pastillas, no, nada de eso. No amarramos a los compañeros, o sea, no, todo es totalmente democrático. Y pues mencionabas una de las características de esta enfermedad, ¿no? El hecho de ser progresiva. ¿A qué se está refiriendo esta definición? Ya, la definición progresiva es cuando yo empecé a beber. Vean, yo empecé con un vasito de cerveza. Así empecé. Después me reuní con unos amigos y empecé con una copita de trago. Y esa copita de trago fue progresando. Se me hizo un día, como decía, un viernes, después al mes, después cada 15, después ya no tenía horario, y esa copita se hacía una botella, dos botellas, bebía 3 horas, después bebí la noche entera, amanecía, después no me acordaba dónde estaba, ingesta totalmente la vez. Y Tomás, ¿y en qué punto, o mejor dicho, cuál es el factor para que siga en aumento? La obsesión. Y esa obsesión que nos levanta. Y quizás, no sé, pues dentro de sus charlas, sus jornadas de trabajo, ¿han analizado las causas? Quizás hay factores de la niñez, factores sociales, culturales. Sí. Bueno, eso es lo bonito del programa, ¿no? Lo bonito del programa, porque uno llega juzgando a la recuperación. Es que aquí no hay profesionales, ¿quién me va a ayudar? O sea, uno llega con un perfil supuestamente de profesional y como que buscas a alguien. Pero las causas del por qué se empieza a beber está en cada uno de los compañeros. Hay a veces, yo bebí porque empecé a beber porque me dejó mi novio. Eternos 2 días de enamoramiento, yo me dije, chuta, ya me dejó y me fui a beber. Hay otros compañeros que beben por simple juego, empiezan a beber o a consumir drogas por simple curiosidad. O sea, en cada uno de los compañeros existe diferente manera por empezar. Pero más se centra es tener como que una obsesión, una manera de huir de la realidad. Huyes de una realidad. A mí el alcohol me hizo huir de una realidad. Y nunca huí. Siempre estaba los problemas presentes. Esta mañana están con nosotros Tomás G. y James S., de 24 horas, Alcohólicos Anónimos del Valle de los Chillos. Este tema, sin duda alguna, es un tema vigente por toda la historia de la humanidad. Y nosotros, una vez más, queremos decirles a ustedes, pues Tomás, James, esta es una casa de puertas abiertas. La radiodifusora de la Casa de la Cultura tiene una misión fundamental y es precisamente pues aportar a la comunidad, orientar un poco pues sobre estos temas que son profundamente importantes en el desarrollo del día a día. Queremos, para finalizar esta conversación, pues que nos des un poquito más de información. Tomás, agradecer la presencia de ustedes y pues recordarles que cuentan con nosotros. Vengan, necesitan informar, necesitan orientar, pues aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, el grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos del Valle de los Chillos está funcionando. Funcionamos nosotros justamente en el barrio Selva Alegre del Valle de los Chillos. Bueno, ese barrio es bien conocido por el tema de los cuyes, ¿no? Sí, sí. O sea, y de pasito ya, porque estamos nosotros también. Y bueno, estamos ubicados en la dirección Juan Salinas 151 y Antonio Checa, en Selva Alegre. O pueden comunicarse a los teléfonos 2870-080 o al 099-8306-196. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. También existe un albergue para las personas, algunos que ya lo han perdido todo, o para personas que necesitan más tiempo de recuperación. Existe un albergue, se llaman anexos. ¿Quiénes son compañeros que viven en el grupo? Tienen las tres comidas diarias, tienen un lugar digno, es una casa digna para vivir, tiene su cama, su vestimenta, y es totalmente gratuito. Nosotros no, bueno, con todo el respeto, no somos clínica, no son pacientes, son compañeros que día a día estamos dejando de consumir. Mil gracias a ustedes, suerte. Son las 10 de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Vamos a oír más tangos la mañana de hoy. Esa fue la selección que hicimos. Y pues después de escuchar a Piazzolla con Verano Porteño, tenemos este tema. Miren ustedes, Astor Piazzolla y nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges. El tango. Esta es una grabación de 1965 con Luis Medina Castro. Ahí está. Que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde está?

¿Estoy hablando con el personaje de mi libro? ¡Tan, tan! ¡Definitivamente! ¡Lucía! ¡Estás completamente loca! ¡Sí! ¡Estás loca! ¡Buenos días! ¡Buenos días a los dos! ¡Un abrazo grande! ¡Gracias! Gracias. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Felicidades! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es nuestro día, Fausto! ¡Qué alegría tenerlos acá en nuestros estudios! Y por supuesto, para que nos cuenten más de esta obra, Llegarás. El texto está basado, el texto dramático está basado en un poema de un escritor famosísimo en Estados Unidos, que le conocen como el Dr. Seuss. Él es conocido en la parte comercial como el autor de Grinch, el gato con sombrero y otras, ¿no? Y en Estados Unidos y parte de Europa, este poema que se llama Oh, cuán lejos llegarás, traducido, es como una tradición de que los padres, las familias, les entregan a los hijos o a las hijas que salen de los colegios, porque en Estados Unidos y en Europa, pues 16 años ya, bueno, chao, adiós, goodbye, nos vemos, te vas de aquí, ya no sabemos quién eres, pero entonces, ¿por qué los otros ya toman la universidad y su vida es ya otra? Entonces, este poema habla de eso, de que en ese proceso de ver a dónde ir, la familia a través de este poema dice, llegarás a donde quieras ir, con dos pies en los zapatos y cerebro en la cabeza. ¡Qué maravilla! Bueno, Michelle, tú eres parte también del grupo simbiótico. Cuéntanos un poquito estas funciones. Sabemos que es para el sábado, ¿verdad? Sí, muy buenos días. De antemano, gracias por la entrevista. Sí, nosotros estamos presentando esta obra el día 4 de febrero, este sábado, en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, a las 3 de la tarde, con la obra Llegarás. Bien, ¿hay un costo para esta obra, Fausto? Sí, en preventa $6 y el día del evento $8. Para estudiantes el 50%. Ahora cuéntenos un poquito, pues hay un área de inclusión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sí, usted es parte de ella. Háblenos de esta área. Ya, el área provoca a las personas a que trabajemos en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. A través del arte, el grupo trabaja el arte, el teatro, y en este caso tenemos a dos personas sin discapacidad que se están preparando para aplicar dentro de sus otras tareas el trabajar con personas con discapacidad. La vida nos da la oportunidad, a mí me ha dado la oportunidad de estar trabajando con un joven médico de 25 años, José Luis Rodríguez, y una talentosa y joven tecnóloga en enfermería que es Michelle Pineda. Los dos, ella y él, hacen la obra esta, Llegarás. Entonces, son dos profesionales de la salud que poco a poco irán practicando también a través del teatro otras formas de comunicación con la gente. Entonces, también participan niñas, niños con discapacidad. Una persona tiene esquizofrenia y otra niña personalidad múltiple, ¿no? Ellos también van a participar en una cosa muy pequeña, pero estamos siendo parte de esto de la inclusión. Por eso es un llamado permanente a las familias de personas con discapacidad que vengan a la Casa de la Cultura, que como dice Raúl Pérez Torres, nuestro presidente de la Casa de la Cultura,

cuando un desastre azota, las consecuencias pueden ser devastadoras: muertes, destrucción, la pérdida de inversiones que llevaron años de esfuerzo. Por eso es mejor estar preparados y blindar a las ciudades a prueba de desastres, un concepto que Naciones Unidas llama resiliencia, que es la capacidad de una urbe de prepararse para esas amenazas, reaccionar con rapidez y recuperarse sin perturbar los planes de desarrollo. Varias ciudades de América Latina son ejemplo de políticas en este campo. Recientemente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la UNISDIR, distinguió algunas de ellas en un evento celebrado en la ciudad de Panamá. La Paz, Bolivia, fue destacada como ciudad modelo. Luis Revilla Herrero es el alcalde. El costo de la reparación será 10 veces mayor hoy día, en 10 años o en 20 años, que el costo de la prevención. La inversión que hagamos hoy día en prevención, con toda seguridad, será mucho más económica y mucho más eficiente que lo que tengamos que gastar en 5, 10 o 20 años, cuando tengamos que lamentablemente enfrentar una situación de riesgo si no tomamos previsiones el día de hoy. La incorporación de la gestión de riesgos como un pilar de la política pública de la municipalidad hasta el año 2040 le valió a La Paz la designación de ciudad modelo en el marco de la campaña mundial de ciudades resilientes de UNISDIR. La iniciativa ofrece una guía para los alcaldes e intendentes para nutrir sus estrategias en la materia. Más de 3.000 ciudades ya se han inscrito a esa campaña y 54 de ellas fueron consideradas como ciudad modelo y un ejemplo a seguir. Otro municipio destacado fue el de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México, al convertirse en el número 3.000 en inscribirse a la campaña de UNISDIR. El alcalde de la comuna, Fernando Castellanos Calimayor, llamó a otras ciudades de la región a hacer lo mismo. Cada peso, cada dólar, cada colón, cada balboa, cada real que se invierta en materia de prevención, aunque muchas veces son inversiones intangibles, que no son materialmente visibles, son inversiones que a largo plazo habrán de dar una mejor calidad de vida a nuestros habitantes, habrán de prevenir muertes, lesiones, daños patrimoniales. Tuxtla Gutiérrez se encuentra en una provincia catalogada como la segunda de mayor riesgo de terremotos en México, donde casi el 30% de los sismos en el país se presentan en el estado de Chiapas. También afrontan el riesgo de inundaciones y de sequías severas. Ricardo Mena, jefe para las Américas de UNISDIR, la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, explicó que estas urbes latinoamericanas se distinguen por una característica esencial: el compromiso de sus líderes de emprender medidas de ese tipo. Son pocas las ciudades que han empezado a gestionar el riesgo de iniciativa propia sin que haya habido de por medio una situación de desastre, lo cual es lamentable porque en realidad no deberíamos esperar a que haya impacto y muertos para poder trabajar en temas de resiliencia. Un ejemplo claro de voluntad política es el del alcalde de la ciudad del Rímac, en Perú. Enrique Peramás Díaz fue nombrado campeón de la campaña mundial de ciudades resilientes de UNISDIR. Y la decisión de nosotros, o sea, la decisión es de que el Rímac, del cual yo crecí, me desarrollé y vivo, tengo un compromiso con mi ciudad, es que tenemos pues que asumir los retos más difíciles. El alcalde no solamente es ver cómo se recoge los residuos sólidos, cómo las áreas verdes están bien, cómo hay una seguridad en la ciudad, sino también cómo haces cambios trascendentales. Y los cambios trascendentales es darle agua y desagüe a los que no tienen, darles una propiedad a los que no tienen, y eso es muy importante. Pero tomar una decisión estratégica de ese tipo no siempre goza de apoyo político y popular, y este es uno de los principales desafíos para impulsar el tema, señaló Ricardo Mena, jefe para las Américas de UNISDIR. Nuestros líderes todavía en buena medida actúan en función de lo que les da réditos electorales, lo que les da reconocimiento de la ciudadanía, que son sus constituyentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en muchos casos se dice, equivocadamente, que la gestión de riesgos, el trabajo en gestión de riesgos, la planificación, el mejoramiento de la infraestructura, de los drenajes, etcétera, etcétera, no son muy visibles desde el punto de vista del reconocimiento político. Sin embargo, yo pongo siempre el ejemplo de un buen participante en nuestra campaña, el exalcalde de Chacao en Venezuela, que al margen de si era o no rentable desde el punto de vista político, hizo inversiones importantes en el mejoramiento del sistema de drenaje de su municipalidad, y luego al corto plazo la gente empezó a darse cuenta que ya no se inundaba. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres invitó a otras ciudades de la región a convertirse en historias de éxito, sumándose a la campaña mundial Ciudades Resilientes, pero también implementando activamente el marco de Sendai, un instrumento internacional adoptado en 2015 y que se extiende hasta el 2030. El marco de Sendai plantea acciones que las municipalidades deben llevar a cabo para preparar a sus ciudades a hacer frente a los desastres. Rocío Franco, Naciones Unidas, Ciudad de Panamá. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Diez de la mañana con 44 minutos y tenemos más aquí en La Rayuela. El día de hoy, jueves 2 de febrero, se presentará en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica de Ecuador el libro Evolucionismo en América y Europa, Antropología, Biología, Política y Educación. El libro es el resultado de los trabajos presentados en el sexto coloquio internacional sobre Darwinismo en Europa y América, que se realizó en Galápagos en el año 2015. Analiza las imbricaciones del darwinismo con la ética, la conservación de la naturaleza, la antropología, la eugenesia, la política, la educación y la investigación biológica, entre otros campos. Desde perspectivas históricas contemporáneas en diversos lugares, desde Estados Unidos hasta Argentina y en Europa Occidental. Amigas y amigos, en esta presentación se contará con la presencia de Eduardo Kingman Garcés, de la Flaxo, Milton Luna, de la Universidad Católica del Ecuador, y Elisa Bonacorso, PhD, de la Universidad San Francisco de Quito. Entonces, les recordamos, el día jueves 2 de febrero, el día de hoy, pues, tenemos este compromiso entonces.

Norma Astudillo. Ella es una experta en arte, pues con conocimientos amplios de antropología, y el día de hoy tenemos una conversación realmente muy, muy rica. Ya se acerca esta fiesta popular, esta fiesta tan tradicional que concita el interés de propios y extraños, ¿no? Ya fuera del país ya sabemos también cómo se celebra el carnaval en Ecuador, porque se celebra de algunas maneras, les cuento. Diferentes partes que conforman nuestro país, pues cada uno tiene su manera de celebración, ¿no? Y sus razones para así hacerlo. Bueno, primero déjenme decirle bienvenida a Normita. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Y Gabriel, pues adelante, vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es el carnaval? ¿De qué se trata esta fiesta? Adelante. Muchas gracias por la presencia y por la apertura al programa, estimada Norma. Coméntenos, creo que empecemos con algo básico. ¿Qué es el carnaval? ¿De qué se trata? ¿Es una fiesta? ¿Es un rito? ¿De qué es? Sí, efectivamente el carnaval es una gran festividad. Data, digamos, de mucho tiempo atrás, desde la época de los romanos, y de los romanos ya lo tomaron de muy antiguo también, ¿no? Posiblemente de los griegos y de los pueblos de Egipto, donde, digamos, tenía, por supuesto, otro sentido que el que tiene ahora, ¿no? No necesariamente era lo que ahora, la connotación que tiene ahora, ¿no? Que se ha tergiversado totalmente. El carnaval surgió como una fiesta del calendario en la cual se quería, digamos, romper con los esquemas, ¿no? En Roma, precisamente lo que se celebraba el carnaval era para dar lugar a que los siervos tengan un día de libertad, ¿no? Tengan un día en el cual ellos se sientan totalmente libres, ¿no? Entonces se cambiaban los roles. El siervo pasaba a ser el patrón y el patrón era el siervo, ¿no? Eso ayudado con un ropaje y con un disfraz, que eso permitía mayor libertad, ¿no? Entonces, el disfraz permite no ocultar lo que uno es, sino más bien todo lo contrario. Creo que nos deja salir lo que realmente somos. Entonces, antiguamente eso era aprovechado para que el disfrazado pueda dar rienda suelta a toda su alegría, su entusiasmo, y a veces ciertamente había unos excesos, ¿no? Entonces se aprovechaba para acercarse a personas a las cuales la sociedad imponía respeto y distancia, por ejemplo, ¿no? O también servía para vengarse de algunos que querían hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera lograban identificarlo o era, digamos, un pensamiento de grupo, ¿no? Si el grupo de siervos o de personajes del común están disfrazados y saben que los señores están disfrazados de otra cosa, entonces era un ataque, digamos, escondido al que podían ellos dar rienda suelta en ese momento, ¿no? Entonces, el carnaval surge así de las fiestas dionisíacas en Grecia y de las fiestas romanas a Júpiter, y tenía relación con una fiesta agraria, ¿no? De cosecha y del vino y todo eso. Entonces, todo eso va dando lugar a que sea una fiesta en la cual la comida y la bebida sea muy, muy importante. Por eso, digamos, cuando llega ya a España, la fiesta toma el nombre de Carnes Tolendas, que se refiere a la carne, ¿no? Entonces, por eso es una fiesta en la cual la gastronomía está en base a la carne necesariamente, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí en nuestro entorno geográfico, en nuestro Ecuador. La celebración del carnaval es muy muy sonada, muy muy muy fuerte, ¿no? Y especialmente en la serranía. A veces aquí pasa por desapercibido el carnaval porque en las ciudades grandes más bien se ha limitado el juego y se ha prohibido muchas veces, aunque no con éxito, ¿no? Pero tenemos el carnaval de Licán, tenemos el carnaval de Lito, tenemos el carnaval de Guaranda, tenemos el carnaval de Juncal cerca de Cañar, el mismo carnaval del Cañar, el carnaval Azuayo, que antes parecía que todos eran igualitos, pero si nos ponemos a estudiar un poquito y a leer lo que significa cada uno de ellos, realmente tiene unas connotaciones, un pensamiento, una carga de valores muy, muy importante. El carnaval, usted lo ha señalado, pues tiene sus orígenes en la antigua Grecia, en las festividades dionisíacas, también en la civilización romana. Uh-huh. ¿En qué partes del mundo se ha exportado esta festividad? Porque, por ejemplo, hay el carnaval muy muy muy famoso, el de Río de Janeiro, ¿no? El de Río de Janeiro, que es el más famoso. ¿En qué otras partes del mundo se celebra el carnaval? Prácticamente se celebra en todas partes del mundo. Hay el carnaval de Venecia, el carnaval en Venezuela, hay el carnaval en Uruguay, en Paraguay, que es el más largo del mundo, creo que se celebra por el lapso de 40 días. El carnaval en Colombia, ¿no? Las fiestas de carnaval en Colombia, que también duran varios días. Entonces, en Centroamérica, en México, o sea, en diferentes partes del mundo el carnaval toma ciertos nombres característicos del lugar, pero prácticamente hoy se celebra en todo el mundo. Y quizás el carnaval, como toda festividad en culturas milenarias, culturas como los griegos, los romanos, los egipcios, uh-huh, están ligadas necesariamente a alguna fecha en el calendario, puede ser con justamente con el tema que tratábamos hace unas cuantas semanas atrás, sí, solsticios y equinoccios. Esta no necesariamente con solsticios y equinoccios, no tengo la referencia, más es una fiesta en Roma, sí, se la asocia a Júpiter y es una época donde las cosechas son importantes, ¿no? Entre enero y febrero. Y eso sí, analizamos ahorita qué es lo que pasa con nuestras culturas más cercanas, de alguna manera como que topa el tema de lo agrario, porque en nuestro calendario andino tenemos en el mes de enero, febrero, cuando los frutos empiezan a dar sus primeros indicios de maduración, ¿no? Por eso el año nuevo andino es en el mes de marzo y tiene relación con lo que los frutos están naciendo ya, están empezando a salir, ¿no? Entonces en casi todo el mundo se mantiene esa constante, es lo que yo he estado analizando un poquito, cómo tiene que ver el clima y el tiempo con relación a la ciclicidad agraria. Y tiene mucha lógica, ¿no?, en ese sentido. Por eso hay cierta corriente de pensamiento aquí de que el año nuevo realmente debería empezar en marzo, porque empiezan los frutos a madurar. Y eso era en la antigua Roma. La fecha de inicio del año era en marzo, sino que por asuntos políticos e intereses de los emperadores se lo cambió a una fecha mucho más importante, que era la del Sol Invictus, ¿no?, el 25 de diciembre, y se lo empató con la filosofía cristiana católica y se le puso, digamos, como una fecha relevante del comienzo del año, el nacimiento de Cristo, ¿no? Es por la influencia del cristianismo. Pero si vamos al curso normal de la climatología y del ciclo agrario, en casi toda esta área, digamos, donde tenemos la permanencia del sol durante todo el año, sea en la zona trópica y en la zona templada, tenemos la presencia importante del sol y se regula la ciclicidad de lo agrario hacia el mes de marzo, donde empiezan los frutos a madurar, y eso lo vemos aquí en la vivencia cotidiana de nosotros, que en el mes de abril es la fecha de los, se hace la fanesca, se celebra la Pascua de cristiana católica con el plato no, de los frutos, ¿no?, recién cosechados, de los frutos tiernos, ¿no? Entonces es el maíz tierno, los choclitos y todo eso, todos los frutos tiernos que se cosechan en este mes de abril justamente. Y en algunos carnavales, creo que la mayoría tiene esta cualidad, ¿no? La de el hecho de disfrazarse. ¿Hay alguno en donde no se disfracen? No, es ninguna, una constante, ¿cierto? Es una constante. Más bien aquí hemos perdido esa costumbre, aquí en el Ecuador. De ahí, en prácticamente todas las partes del mundo, lo característico del carnaval es el disfraz. Es el disfraz, la gastronomía, la comida fuerte, con todo todo lo que produzca placer. Y al hombre, a todos los seres humanos, nos produce gran placer el comer una comida rica, abundante, y todo lo que posteriormente nos puedan prohibir. Entonces esto tiene conexión. El carnaval le conectaron, la Iglesia Católica le conectó, digamos, con el proceso de ayuno y abstinencia que viene después del carnaval. Entonces es una festividad donde, digamos, se da rienda suelta a todo lo que no se permite: comida, bebida, baile, desenfreno total, porque después viene la época, digamos, de recogimiento espiritual, que significa la cuaresma, ¿no? En la cual la Iglesia va prohibiendo, digamos, el consumo de la carne los días viernes. Eso era más rígido, digamos, en tiempo pasado, ¿no? Ahora la Iglesia es más tolerante en eso, y en razón de que ya no se tiene, digamos, el acceso a la comida como antes, ha sido muy permisiva la Iglesia, ¿no? Pero de todas maneras se mantiene la constante en el pensamiento de que es un tiempo de recogimiento y de que uno tiene que abstenerse de muchas cosas que le gustan, ¿no? Y generalmente es la carne lo que no podemos dejar de comer. Y eso se prohíbe en este tiempo, hasta llegar el tiempo del miércoles de ceniza, inicia, ¿no?, la cuaresma. Y con eso se abre un periodo de recogimiento espiritual. Y se termina, digamos, este desenfreno, ¿no? Luego de eso, de la cuaresma, viene la celebración de la Semana Santa, ¿no? De la Semana Santa, donde se supone que todos estamos preparados con este ambiente de recogimiento para celebrar la Pascua de primero de la muerte de Cristo y después la resurrección. En la constante que usted señala, el hecho de disfrazarse en todos los carnavales, uh-huh, de cierta forma pues surge el tema de encontrar una identidad a través del disfraz, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué personajes ocuparían pues esas identidades? Los personajes favoritos, desprendiéndose de lo que vemos aquí en nuestro entorno, después de la venida de los españoles, fue, digamos, que el indígena podía disfrazarse del patrón, ¿no? Tan elemental como eso, digamos. O sea, yo no soy los 360 y tantos días, no soy lo que quisiera ser, soy el peón, soy la persona más humilde, y tengo que guardar ese esquema, ¿no? Pero en esos dos o tres días yo puedo ser el patrón. Entonces de ahí vienen los disfraces de esa máscara de alambre pintada de rosado y ojos azules. No es que por casualidad eso, no es por capricho, no es por arte, digamos. Está haciendo referencia al patrón, al español. Está haciendo referencia directa al patrón. Entonces se disfrazaba con botas, con el ropaje del patrón, con elementos de cuero, sombrero y el látigo en la mano, el axial en la mano. Solamente era, no era, digamos, el disfraz que el personaje que iba a hacer daño a alguien, sino que estaba burlándose de del que le sometía. Estaba burlándose de su patrón. Entonces imitaba sus gestos, imitaba sus acciones, pero para burlarse de él, en definitiva. ¿Y el patrón qué hacía? El patrón tenía que permitirlo, y no podía, en esos días, no podía hacer nada en contra del que se burlaba de él, digamos, porque en eso consistía la celebración, y eso se respetaba, ¿no? Eran los únicos días donde los obreros o los trabajadores de una hacienda podían hacer todo lo que quisieran, y eso se respetaba, no eran sancionados, no podían ser sancionados. Entonces, por eso yo pienso, deduzco, que el carnaval es una fiesta tan, tan arraigada en el ser humano, ¿no? Porque es una fiesta donde nos permite, creo, a todos ser lo que quisiéramos ser, ¿no? Entonces, ahora los disfraces ya no son necesariamente de que el siervo limita al patrón, sino también hay otros tipos de disfraces, ¿no? Por ejemplo, los héroes, ¿no? Los personajes de televisión, las niñas que quieren ser Miss Ecuador o Miss Universo, por eso las garotas de Brasil se disfrazan de las artistas, qué sé yo, de que bailan en los cabarets, y las plumas y esos ropajes brillantes y todo eso, ¿no? Me imagino que tiene esa misma connotación, ¿no? De querer ser lo que normalmente no lo soy. En Ecuador tenemos, como usted ha señalado, diferentes localidades, uh-huh, diferentes comunidades en las que obviamente el carnaval tiene un cierto rasgo distintivo. Sí. Por ejemplo, el carnaval de las, donde se expone pues las flores de la tierra, claro, ¿no? Claro, claro. El carnaval de Ambato, que es un carnaval muy diferente, ¿no? Ellos han tenido ese afán de culturizar al carnaval y ya no jugar con agua. En el caso de este carnaval, ¿es una tradición antigua el hecho de tener flores o es algo moderno? Bueno, sí es tradición, pero no tan antigua. Pienso que es por lo que es una, hace más bien relación, está más unida con la fiesta del Paucarraimi, ¿no? Que es entre febrero y marzo, porque en la sierra, en los Andes, esta época, digamos, hay florecimiento, hay flores por todo lado. Y Ambato tiene un clima muy especial, ¿no? No es tan frío, y de manera que los frutos y las flores se producen en gran cantidad. Entonces ellos han querido relevar esa característica de su tierra, y por eso aprovecharon esta festividad del carnaval para darle una nueva connotación que antiguamente no la tenía, ¿no? Muy muy antiguo, en la época de prehispánica, pues todas los señoríos y los cacicazgos que existían en la sierra de alguna manera tenían sus cierta uniformidad, ¿no? En las festividades, aunque que estaba marcada, digamos, por el ciclo agrario, pero con el paso del tiempo se fue, cada carnaval fue, digamos, tomando una cierta personalidad, ¿no? El carnaval de Guaranda, que es un carnaval único también, ¿no? Con el personaje el Taita Carnaval, y eso tiene relación con los mitos contados por los abuelos y tatarabuelos, ¿no? De un personaje que venía de las montañas a comer y a beber con ellos, y quien no les recibía con comida y con bebida quedaba como maldecido para el resto del año. En Juncal también, con un poco más de elementos característicos, se basa en eso. Ahí el Taita Carnaval es más propio del centro sur, ¿no? Tenemos en Chimborazo, en el de Guaranda, el Taita Carnaval, en Juncal, en Cañar y en Azuay se celebran con el Taita Carnaval. En cambio, acá en el norte no es tan conocido el Taita Carnaval, y qué pena, ya digo, porque aquí en Quito, por la modernidad, la ciudad grande, ha ido que se vaya a determinado, que cultural, se vaya perdiendo más bien eso, ¿no? Porque es más, digamos, una fiesta en los Andes, es una fiesta relacionada con la solidaridad, con la reciprocidad, ¿no? En la cual todos participan. En Guaranda es una fiesta en la cual, digamos, se preparan mucho tiempo para esos 3 días y se organizan. Como organizar el Río aquí, de Janeiro, la del Río de Janeiro, aquí Paraguay. la la procesión de Viernes Santo, por ejemplo, que requiere un ciclo de preparación bastante grande y exhaustivo, ellos se preparan para el carnaval así, entonces se organizan con la jocha. La jocha, digamos, es un sistema en el cual todos colaboran con algo, con lo que tienen. Los que tienen más, obviamente, darán más, ¿no? El que tiene más, por ejemplo, si tiene una sementera de papas, dará 20 quintales de papas. El que tiene granos, pues dará los 10 quintales de granos o los quintales de arroz, así en grande, ¿no? Porque no están pensando solamente para los 10 o 15 que van a hacer la representación o disfrazarse, sino toda la comunidad. La comida es para toda la comunidad, la bebida es para toda la comunidad. Entonces, los jochantes son las personas que más posibilidades tienen en la comunidad, pero todos participan dando, y el que no da realmente queda mal visto por el resto de la comunidad. ¿Cómo nace la asociación entre carnaval y el juego con el agua? ¿Quizás se debe a algo prehispánico o quizás es algo moderno? Parece que es más bien muy antiguo porque era la celebración, digamos, en la época en que en el Perú, digamos, es el tiempo en que hay que regar los campos. Entonces yo le veo una cierta lógica en ese sentido, ¿no? Que como hay que regar los campos, de pronto devenía en el juego con el agua. En el caso aquí que se celebra el Pauca Raimi, es la fiesta del florecimiento en el mes de febrero, se hace un ritual de ir a una cascada y ahí botar el agua y sumergirse ahí en el agua, ¿no? Para hacer este ritual de purificación y renovación. El agua siempre será renovación, ¿no? Entonces, en el Ecuador, en los Andes, el asunto de jugar con agua viene desde antes, pero en el sentido de que se lanzaban objetos, piedras. Por eso en Cañar, en la época del carnaval, hay un ritual llamado de los boleadores, ¿no? En el cual se origina a sí mismo en un mito muy creativo de que el Taita Carnaval bajaba no a comer y a beber, sí a comer y a beber también, pero no solo a eso, uh-huh, sino que primero, con el que primero se encuentre tenía que pelear, y si le vence, entonces él estaba bendecido y iba a tener éxito y suerte en el resto del año. Entonces de ese mito se desprende el ritual de los boleadores, que consistía, digamos, en enfrentarse dos grupos de la comodidad, de la comunidad, con unos objetos llamados boleadoras, y con eso tenían que atacarse hasta lastimarse y derramar sangre, porque la sangre para nuestros antiguos habitantes del Andes era el alimento para la tierra. El momento que ellos derramaban sangre, dejaban que la sangre corra a la tierra, porque ellos pensaban que eso estaba alimentando a la tierra para que la tierra produzca más y mejor. Entonces, posteriormente, como ya con la venida de los españoles, eso ya no se fue prohibiendo, ya porque parecía un ritual bárbaro, ¿no? Entonces todas las costumbres de nuestros antiguos habitantes fueron vistas como una barbarie, ¿no? Ellos venían con otro pensamiento. Para nuestros habitantes de aquí no era una barbarie, era una práctica necesaria para que la tierra también sea alimentada. Entonces, no sé, de pronto se reemplazó, digamos, eso de lanzarse piedras, se reemplazó después con las bombas de agua. Con lanzarse agua, y después que con la modernidad vinieron los globitos de agua y se lanzaban el agua en los globos. Ahora, eso yo pienso que en casi todo el planeta es el sentimiento de purificación, ¿no? Es el comienzo del año, es el comienzo de una nueva vida, es el comienzo de una nueva etapa. Entonces, como que queremos limpiarnos de lo anterior y comenzar algo nuevo. Y solo el agua es el elemento símbolo de la naturaleza que limpia y que quita lo que ya nos estorba, lo que no queremos ya tener. Entonces, en febrero, en casi todas las culturas andinas, se celebra esa fiesta de la purificación. Y tal vez por eso se adaptó al carnaval

no mirar con indiferencia cómo desaparece de nuestra mirada la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores, sonidos, perfumes. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. Y entonces, ¿cómo? Hay que revalorar el pequeño lugar y el poco tiempo en que vivimos, que nada tienen que ver con esos paisajes maravillosos que podemos mirar en la televisión, pero que están sagradamente impregnados de la humanidad de las personas que vivimos en él. Si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo, tantas veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir? ¿Cómo podremos resistir? La presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos apilados, en un libro, en un juguete. El contacto con cualquier obra humana evoca en nosotros la vida del otro. Deja huellas a su paso que nos inclinan a reconocerlo y a encontrarlo. Si vivimos como autómatas, seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados. Los hombres, a su paso, van dejando su vestigio. Del mismo modo, al retornar a nuestra casa después de un día de trabajo agobiante, una mesita cualquiera, un par de zapatos gastados, una simple lámpara familiar, son conmovedores símbolos de una cosa que ansiamos alcanzar, como náufragos exhaustos que logran tierra después de una larga lucha contra la tempestad. El latido de la vida exige un intersticio, apenas el espacio que necesita un latido para seguir viviendo. Y a través de él puede colarse la plenitud de un encuentro, como las grandes mareas pueden filtrarse aún en las represas más fortificadas. La medicina es una de las áreas donde puede verse una contraola que golpea esta trágica creencia de la abstracción con mayúscula. Si en 1900 un curandero curaba por sugestión, los médicos se echaban a reír, porque en aquel tiempo solo creían en las cosas materiales, como un músculo o un hueso. Hoy practican eso mismo que antes consideraban superstición con el nombre de medicina psicosomática. Pero durante mucho tiempo subsistió en ellos el fetichismo por la máquina, la razón, la materia, y se enorgullecían de los grandes triunfos de su ciencia por el solo hecho de haber reemplazado el auge de la viruela por el del cáncer. La falla central que sufrió la medicina proviene de la falsa base filosófica de los tres siglos pasados, de la ingenua separación entre el alma y el cuerpo. El hombre no es un simple objeto físico, desprovisto de alma. Ni siquiera es un simple animal. Es un animal que no solo tiene alma, sino espíritu. Y el primero de los animales que ha modificado su propio medio por obra de la cultura. Como tal, es un equilibrio inestable entre su propio soma y su medio físico y cultura. Una enfermedad es quizá la ruptura de ese equilibrio que a veces puede ser provocada por un impulso somático y otras por un impulso anímico, espiritual o social. No es nada difícil que enfermedades modernas como el cáncer sean esencialmente debidas al desequilibrio que la técnica y la sociedad moderna han producido entre el hombre y su medio. El cáncer no es acaso un cierto tipo de crecimiento desmesurado y vertiginoso. Es noche de verano. La luna ilumina de cuando en cuando. Avanzo hacia mi casa entre las magnolias y las palmeras, entre los jazmines y las inmensas araucarias, y me detengo a observar la trama que las enredaderas han labrado sobre el frente de esta casa, que es ya una ruina querida, con persianas podridas o desquiciadas. Y sin embargo, o precisamente por su vejez parecida a la mía, comprendo que no la cambiaría por ninguna mansión en el mundo. En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma. Es la fidelidad o la traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir. El destino se muestra en signos e indicios que parecen insignificantes, pero que luego reconocemos como decisivos. Pero no creo en el destino como fatalidad, como en la tradición griega o nuestro tango "Contra el destino nadie la talla". Porque de ser así, ¿para qué les estaría escribiendo? Creo que la libertad nos fue destinada para cumplir una misión en la vida, y sin libertad nada vale la pena. Es más, creo que la libertad que está a nuestro alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir. Basta con leer la historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir el hombre con sus brazos, cuánto el ser humano ha modificado el curso de los hechos, con esfuerzo, con amor, con fanatismo. Pero si no nos dejamos tocar por lo que nos rodea, no podremos ser solidarios con nada ni con nadie. Seremos esa expresión escalofriante con que se nombra al ser humano de este tiempo: átomo cápsula. Ese individuo que crea a su alrededor otras cápsulas en las que se encierra, en su departamento funcional, en la parte limitada del trabajo a su cargo, en los horarios de su agenda. No podemos olvidar que antes la siembra, la pesca, la recolección de los frutos, la elaboración de las artesanías, como el trabajo en las herrerías o en los talleres de costura, o en los establecimientos de campo, reunían a las personas y las incorporaban en la totalidad de su personalidad. Hoy los hombres tienden a cohesionarse masivamente para adecuarse a la funcionalidad que el sistema requiere hora a hora. Pero entre la vida de las grandes ciudades, que lo sobrepasan como un tornado a las arenas de un desierto, y la costumbre de mirar televisión, donde uno acepta que pase lo que pase y no se cree responsable, la libertad está en peligro. Tan grave como lo que dijo Junger: Si los lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso, a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo curso al torrente de la vida. Me quedo La pertenencia del hombre a lo simple y cercano se acentúa aún más en la vejez, cuando nos vamos despidiendo de proyectos y más nos acercamos a la tierra de nuestra infancia, y no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel íntimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia. La irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la cara de algún amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de verano con su rumor de cigarras, un arroyito, cosas así. No grandes cosas, sino pequeñas y modestísimas cosas, pero que en el ser humano adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el hombre que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo, tan angustiosamente incompleto, tan transparente y poco carnal, de aquel árbol o de aquel arroyito de la infancia, que no sólo están separadas por los abismos del tiempo, sino por vastos territorios. Con todo, mientras digo esto, algo como una visión tremenda me hace sentir que ya pasó la gran pesadilla, que ya hemos comprendido que toda consideración abstracta, aunque se refiera a los problemas humanos, no sirve para consolar a ningún hombre, para mitigar ninguna de las tristezas y angustias que puede sufrir un ser concreto de carne y hueso, un pobre ser con ojos que miran ansiosamente, una criatura que solo sobrevive por la esperanza. Los cafés, en el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la libertad. Siento nostalgia, casi ansiedad de un infinito, pero humano, a nuestra medida. Thank you.